Hola amigos, bienvenidos a su podcast Entre Copas y Corchos. Los saludan ahora a sus amigos Vinífero y el Dr. Salsa. Y hoy estamos extrañando a nuestra colega Vitis Vinífera, quien se encuentra en estos momentos del otro lado del Atlántico en un viaje por España, Alemania y simpáticos alrededores. En realidad va de trabajo, pero en estas últimas fechas estamos suponiendo que ya nada más se dedica a seguir con intensidad las marchas allá en Madrid. Le mandamos un cariñoso saludo, un beso y le decimos que le extrañamos. Sí, Viticia, regresa. También amigos, el día de hoy vamos a platicar sobre la historia del vino en México. Y después tendremos dos entrevistas muy interesantes. Antes, una de ellas al fundador de Vinos Shimul y la otra a la fundadora de Tierra de Vinos, Sandra Fernández. Y para concluir, amigos, tenemos una cata de un exquisito vino Albarolo, así que los invitamos a que se queden con nosotros en esto que es Entre Copas y Corchos. ¿Qué tal, amigo Vinífero? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Excelente, doctor. Muchas gracias. Aquí celebrando este nuevo episodio que tenemos con un tema muy, muy padre. Claro que sí, algo muy muy interesante. Y hoy extrañamos a nuestra querida amiga Vitis Vinífera, pero pues ella seguramente no se la está pasando nada mal allá en el viejo continente. Así es, en este momento, Vitis, te mandamos un saludo. Sabemos que por la hora has de estar de marcha allá en la huerta en Madrid, y bueno, pues hasta allá un saludo y un saludo también con vino mexicano en esta vez. Muy bien, amigo Vinífero, pues cuéntanos qué recomendación tienes para el público el día de hoy. Bueno, el día de hoy menciono brevemente dos. Uno tiene que ver con un vino mexicano que, aunque ya lo habíamos comentado antes, no quiero dejar pasar la oportunidad de volver a recordarles que el vino Casagrande Chardonnay, que recientemente probamos en un evento que tuvimos por acá hace un par de semanas, en una, diré yo, en un maridaje con unos chiles en nogada, fue sensacional. Es decir, Casagrande Chardonnay es de verdad un gran, gran vino mexicano. Y pues mi aplauso para los enólogos que están detrás de todo esto. Me encantó. Sí, sí, sí, maridó muy bien, sobre todo con la cuestión agridulce que puede haber en la nogada. Y el otro es un vino que recién probé el día de ayer y que me pareció muy, muy bueno, muy, muy bien hecho, pues. Es un ventisquero clásico Cabernet Sauvignon de Viña Ventisquero. Es un vino de un color rojo rubí oscuro, ribete violáceo, un clásico en la vista, muy limpio, brillante. En nariz encontrábamos cereza, pimienta, las maderas y un chocolate muy, muy característico. Y en boca pues había un ataque muy firme, una acidez muy buena, con unos taninos bien marcaditos, muy en su lugar. Curiosamente muy frutal, muy, muy frutal. Y con los sabores característicos también de un Cabernet Sauvignon, es decir, el pimiento, el chocolate, la madera, los tostados que estaban por ahí. Y bueno, tuvimos además la fortuna de maridarlo con un camembert sobremadurado, así ya suavecito, que le fue divinamente, y con un manchego también de añejado de unos 4 mesecitos, y unas nueces pecanas de las que hablábamos hace un ratito. Entonces la combinación estuvo maravillosa, muy buena. Wow, qué rico. Se antoja de tan solo como lo describes, Vinífero. Sí, estuvo muy bueno. Okay. Viña Ventisquero de Chile, muy bueno. ¿Y tú, Doc? Yo tengo un vinito nada más para recomendarles esta vez. En semanas previas se llevó a cabo la tercera muestra de vino de Rioja aquí en México, y ahí tuve oportunidad de conocer un vino muy muy interesante que no quiero dejar pasar la oportunidad de recomendárselos. Se llama Cantos de Valpiedra, en su añada 2006, es de la bodega Finca de Valpiedra, en La Rioja, con unos 12 meses en barrica, un vino 100% tempranillo, que realmente me gustó porque combina dos características que me parecen muy interesantes. Una de ellas es un carácter frutal, pero también con adornos que le provee la barrica. Entonces, se ve un vino muy adecuado para aquellos que ya llevan un buen rato en el mundo del vino y quieren algo más que fruta, que quieren un poquito más de características, un poquito más de complejidad. Este vino te lo probé a un muy buen precio. Desde que se sirvió una copa, me pareció que tenía una alta potencia aromática, con notas de frutas rojas como la grosella y cerezas. Incluso me dio un poco el toque de la granada. Yo creo que después de esos chiles en nogada me quedó en la mente, en la memoria olfativa, sí, los aromas de la granada. Me dio notas de ciruela, Y más adelante mostró con el tiempo que se fue abriendo en la copa la mayor complejidad que les platico, con tabaco, especies, un poco de canela, incluso este toque de humo que es muy muy interesante en algunos vinos. En boca me pareció un vino muy muy equilibrado, que es parte de lo que me encantó de este vino, con un buen cuerpo, interesante en paladar, un poquito de tanicidad y un poquito de acidez, como que muy adecuada para todas sus demás características, por lo que lo califico como un vino muy muy balanceado, y eso es la razón por la cual lo recomiendo. Y se ve que te gustó, además. O sea, muy muy bueno, y también de precio muy muy accesible. Cantos de Valpiedra, este es importado por una empresa que se llama Grandes Añadas, en el sitio web, ahí les dejamos la liga para contactarlos, porque está orientado para restaurantes este vino, entonces no está disponible en tiendas especializadas, pero ahí les dejamos el contacto por si están interesados en adquirir algunos vinos de esta bodega. Bien, y pasemos ahora a la gustada sección de las noticias. ¿Qué nos cuentas? ¿Con qué comentamos el día de hoy, Doc? Mira, amigo vinífero, quiero compartir contigo y con todo nuestro auditorio una noticia que me llamó la atención. Se llevó a cabo en el verano una edición más de un concurso que se viene haciendo desde 1992, que se llama 20 sobre vino, o en francés, vin sur vin. Que se escucha muy similar, es como que un pequeño juego de palabras, ¿no? Así es, ajá, sí, 20 sobre 20, suena equivalente, ¿no? 20 sobre vino, 20 sobre 20. Que es un concurso para universidades que se lleva a cabo, al menos la final se lleva a cabo en la sala de barricas del famoso Chateau Lafite Rothschild. Wow. Con presidiendo el jurado, el barón Eric de Rothschild. En esta final participaron 8 equipos de las principales escuelas de negocios del mundo, entre las cuales participaron Cambridge, Harvard, el Instituto de Estudios Políticos de París y algunas otras universidades de Holanda y de Hong Kong. Fíjate que ahí cuando leí la noticia me parecía un poquito estas imágenes de Harry Potter, así con sus, porque dicen que estaban los jueces con sus capas púrpuras y sus con sus togas y todo, y sus aditamentos muy muy formales. Y este concurso está organizado por la Hermandad de Bordeaux, que se llama la Commanderie du Bon Temps, sí. Du Médoc et de Graves, Sauternes y Barsac. Y está pensado para promover obviamente las principales dominios o propiedades del banco izquierdo de Bordeaux, como todos saben, amigos, de la ribera izquierda, de la Gironda, de este río que parte en dos a la región de Bordeaux. Estas universidades que participaron son de todo el mundo por primera vez, porque lo normal es que estuviera limitado a universidades de Francia e Inglaterra, y esta vez pues participaron de estos países que ya comentamos. Del lado de Francia estaban dos universidades. Del lado de Estados Unidos participó Harvard y Wharton. Del lado de Holanda, una universidad que se llama... perdón, es mi holandés. Es que hace mucho que no vamos para allá, entonces se pierde fluidez, yo lo entiendo. Se llama algo así como Yeroda. Y la universidad, la Chinese University de Hong Kong. Fíjate, hablando de los chinos otra vez. Una vez más, y la NTU de Singapur. Oye, pero... ¿por qué universidades? O sea, ¿qué hacen en este evento? Este concurso está planeado como para invitar a los capitanes o una selección de los clubes de vinos de cada una, estudiantiles, de cada una de las universidades. Esas son universidades civilizadas. Bueno, también los recursos que se requieren para tener ingreso a ellas, ¿no? Porque me imagino que como estudiantes, pues ha de ser... pues mucha emoción y mucho relajo, ¿no? Claro, ¿no? Pues imagínate la experiencia de estar ahí en el salón de barricas del Chateau Lafite, que no sé la parte de vista como la hicieron, ¿verdad? Porque estaban a la luz de las velas. Muy tradicional. Sí, muy, muy como marca la tradición. Fíjate que son varias, se van haciendo varias eliminatorias a lo largo del año, y esta es la gran final que se va a cabo ahí. Las etapas del concurso consisten, primero una etapa de preguntas, hechas por el maestro de esta cofradía. Leyó preguntas desde ¿qué son los flavonoides? ¿Cuál es el área total de viñedos de Médoc? Hasta cosas ya muy, muy técnicas, ¿no? No, ni esos no. Y esos datos no eran técnicos, por supuesto. Eran meramente anecdóticos, ¿no? Pues sobre todo bien locales. Y en las siguientes etapas, fíjate que les pusieron tres vinos de diferentes añadas y el reto consistía en que tuvieran que ordenarlos en el orden correcto de cosecha. Válgame, Dios. Ah, y además identificar la apelación de cada vino. Y otra etapa, tenían que hacer como una nota de cata ahí frente a todo el público y los demás participantes. Tenían que identificar la apelación del vino y la edad. Y finalmente... O sea, todo sencillito, ¿no? Así como que no va a ser tan fácil. Y al final tenían que identificar la añada y el chateau al que pertenecía un vino de postre. Tenían que decir si era de la región de Sauternes o de la región de Barzac. Ah, me favor. Pues finalmente de este concurso, el tercer lugar quedaron empatadas las universidades de Wharton de Estados Unidos y la Jean Row de Holanda. En segundo lugar quedó la Chinese University of Hong Kong. Y en primer lugar, Harvard. ¿Y cuál fue el primer premio que se llevaron estos amigos de Harvard? Fueron botellas Magnum de Lafite de 1999, que están valuadas más o menos en 3.500 libras esterlinas cada una en el mercado. ¡Wow! Dime tú si te inscribís vos, amigo Mini, pero... ¡Wow! Órale, no creo llegar a la final, pero yo le pongo todo el corazón para que progresemos. Muy bien, amigo. Pues, como ves, es interesante estas iniciativas de marketing, ¿no? Realmente... Sí, justamente es lo que te iba a decir, que me sonaba a una estrategia comercial. Pero de cualquier manera sirven para que se acerquen los jóvenes al mundo del vino. Claro está que los jóvenes europeos tienen más tradición en ese mundo. Entonces, suena interesante para que aquí en México podamos hacer algo parecido. Y por ahí, organizadores, amigos del mundillo del vino, colegas, que pudiéramos organizar algo en ese sentido para empezar a abrir oportunidades también dentro del mercado de los jóvenes. Sobre todo en las universidades estas de orientadas a la hotelería, a la gastronomía. Sí. Creo que está muy interesante. Sí, claro, sí, si ponemos a mis ingenieros mecatrónicos a trabajar con eso, creo que va a estar medio difícil. Ok, pues no te creas, ¿eh? Sí, puede haber por ahí grandes sorpresas, eso espero. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy a olvidar. El vino mexicano es un tema realmente apasionante y es bastante amplio, por lo cual vamos a dedicar quizá un dos o tres episodios para platicar este tema. Y empezando un poco en orden, queremos iniciar con la historia de cómo se ha disfrutado o consumido el vino aquí en México y después platicar de los retos que tiene a futuro. Así es, y bueno, pues si vamos a hablar un poco de historia, podríamos empezar por mencionar, bueno, el nacimiento del consumo del vino aquí en México. Y bueno, nos podemos ir hasta épocas precolombinas. La verdad es interesante esto porque pues uno regularmente piensa, a manera de Vox Populi, que el vino en México comienza con la colonia, con la época colonial, y bueno, el consumo de fermentados de la vid natural, ya existía desde las épocas precolombinas. Las culturas del centro y del norte que producían fermentados de uva, uno de los cuales todavía se sigue produciendo en la actualidad en el estado de Coahuila, que es el acachul, que es un fermentado de uva silvestre de muy alta acidez, a la que se le agregan otras frutas y sobre todo miel, con el fin de nivelarle esa acidez, ayudar a las fermentaciones y bueno, generar un licor muy clásico de la zona y que se consumió mucho tiempo en México de manera popular al inicio de la época colonial. Después perdió popularidad en todo el resto del país y se quedó nada más en la región de Coahuila, donde en la actualidad, 2011, se sigue consumiendo este tipo de fermentados. Por supuesto, esto se hacían con las uvas silvestres que teníamos en el país. No estamos hablando de la vitis vinifera, otro tipo de vides que eran vides salvajes o cimarronas y que en la actualidad reciben los pintorescos nombres de vitis rupestris, vitis labrusca y vitis barlandieri. Es muy interesante ver cómo, bueno, una vez que los conquistadores entran a al país y empiezan a, pues, a, obviamente a conquistar y a explotar los recursos agropecuarios de la Nueva España. El vino, por supuesto, es uno de los primeros que empiezan a crear también. Y particularmente hay, fíjate, Doc, hay disposiciones desde Hernán Cortés en 1524, le encarga, como capitán general de la Nueva España, encarga que cada colonizador lleve o plante 1,000 viñas por cada 100 indígenas que tuvieran encomendados. Okay. Es decir, en los encomenderos tenían la responsabilidad de plantar 1,000 viñas por cada 100 indígenas encomendados. Esto nos señala la importancia que le daban los conquistadores a este asunto del vino al inicio de la época colonial. Por ahí de 1531, Carlos I de España y V de Alemania hace un decreto en el que se encarga que todas las naves que van hacia el Nuevo Mundo tengan que llevar vides para que se puedan plantar. Y lleven viñas, lleven olivos para extender el cultivo. Y bueno, el cultivo de la vid en México le debe sus grandes inicios ni más ni menos que a don Fray Bartolomé, perdón, a Fray Toribio de Benavente Motolinía, quien se encargó de, digamos, de pasar las primeras vides y de empezar a plantar en el país, en las zonas de Puebla, en las zonas de Michoacán. Y bueno, este asunto resultó tan bueno y exitoso, pero tan bueno y exitoso, que empezó a fomentarse la cultura del vino y la producción del vino, que para el año 1593-95, Su Majestad Católica, el rey Felipe II, se alarmó del crecimiento de esta producción de vino, porque ya inclusive estaba empezando a llevarse a España. O sea, no solo ya no aceptaba el consumo de España, ya, por supuesto, se consumían vinos de la madre patria, pero los que se producían ya se empezaban a llevar a España, y eso puso en peligro la industria vinícola española. Por lo tanto, en 1595, Felipe II prohíbe la siembra y la explotación de uva en la Nueva España. Afortunadamente para nosotros, no se le hizo mucho caso en la región del norte del país. Correcto. En el centro, por supuesto, pues era el mayor el control, pero en la zona norte, recordemos que en esta época que estamos hablando, pues toda la región norte de Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, que son estados que ahora reciben ese nombre, pero que en aquella época eran Nueva Galicia, Nuevo México, Nuevo León, bueno, ese sí, así se llama desde entonces, pues tenían menos control por parte de las autoridades virreinales. Entonces, por ahí, más o menos por la fecha en la que se lanza este decreto, don Francisco de Urdiñola decidió establecerse en el Valle de Parras para empezar a explotar la vid. Y un poco tiempo después, un paisano suyo, don Lorenzo García, se establece también en el Valle de Parras, creando la Hacienda de San Lorenzo con su respectiva bodega, lo que en la actualidad conocemos como Casa Madero, que es la vinícola más antigua de México y, por la época en que se funda en el continente, pues también lo es de toda América. Curiosamente, en esa época, la disposición de Su Majestad de que no se produjera vino, pues efectivamente aminoró la producción, pero no la eliminó, que es interesante, Doc, porque uno de los éxitos que tuvo don Lorenzo García en su vinícola fue que se puso a hacer vino para consagrar. Entonces, ese sí no estaba prohibido, porque pues en esa época claro, la gente era mal para las misas, ¿sí?, para los servicios religiosos. Entonces, empezó a tener mucho y muy buen éxito este señor. Otro impulso que tuvo la cultura y la producción vinícola en México tuvo que ver gracias a los jesuitas que estuvieron colonizando las regiones nortes del país. Y después, cuando ellos fueron expulsados, pues los dominicos y los franciscanos que llegaron en su lugar, porque estos buenos señores llegaban siempre con vides para plantar en sus misiones. O sea, era indispensable para su servicio religioso, como mencionamos hace un momento, pero también en todas las épocas, pues se ha gustado el vino para acompañar la comida. Es de lo mejor y hasta saludable para algunos de nosotros. Entonces, gracias a ello, bueno, por ejemplo, la bodega de Santo Tomás, que es la segunda más antigua de nuestro país, que se estableció más o menos por ahí de 1791, gracias a la labor de estos misioneros que andaban por los confines del imperio de la Nueva España, que era en la actualidad la región de Ensenada. Y bueno, lo interesante de esto es que el resto de la época colonial sigue siendo, digamos, poca la producción, pero constante, está a nivel local. Llegan más vinos españoles, la gente se acostumbra, es cuando ahí uno empieza a aprender que el vino español es mejor que el nacional. Y bueno, yo me imagino que en esa época había mucho de razón, pues estaban aprendiendo el oficio aquí en nuestro país en ese momento. Cuando sobrevienen los periodos de la Guerra de Independencia y todo ese... ese primer inicio del siglo XIX, que es muy muy turbulento, pues la industria vinícola se viene abajo. A cada rato hay levantamientos, subversiones, cuartelazos, guerras contra franceses, contra ingleses, contra españoles, contra americanos, y entonces pues la industria en general en todo el país, y no nada más la vinícola, pues avanza a trompicones, ¿verdad? No es sino hasta la época del periodo porfiriano cuando realmente vuelve a haber un poco más de impulso, de estabilidad social y crecimiento económico, y por lo tanto también impulso para la industria vitivinícola. Es gracias a don Porfirio que más o menos a partir de 1895, este señor lanza así como que iniciativas para traer vides españolas y sobre todo francesas para que se puedan ubicar, trasplantar bien en México, para que se puedan combinar con, bueno, en este caso, cruzar con las vides locales y hacer una condición pues mejor para la industria, para que empiece a crecer. El problema es que para 1900 llega también la filoxera aquí a México, y el esfuerzo que estaba haciendo el gobierno del general Porfirio Díaz se viene abajo por este fenómeno. Hay que empezar a traer otra vez vides ahora de los Estados Unidos. Claro. Y empiezan a ver las estrategias cuando llega 1910, estalla la Revolución Mexicana y pues otra vez va para atrás todo el esfuerzo. Así es, muy, muy, muy difícil. Bueno, se viene todo el periodo de la Revolución en el que no hay realmente mucho trabajo por hacer en ese sentido. Y no es sino hasta más o menos 1922 cuando se reanuda la producción de vino en el país, gracias a diversos esfuerzos que se hacen, sobre todo en los estados norteños, por traer uvas de California. De acuerdo, de California, del lado estadounidense. Estadounidense, claro, que en ese momento ya es la California, ¿verdad? Y bueno, es justo más o menos en esa época cuando llega a México un señor al que la industria vitivinícola nacional le debe muchísimo, que es el señor Angelo Cetto. Este señor venía originalmente de Trento, es un inmigrante italiano que viene buscando oportunidades y que establece su bodega en Baja California, en las zonas de Ensenada y simpáticos alrededores, donde descubre las condiciones de tierra, de clima ideales para empezar a trabajar. Y bueno, pues de 1928 a la fecha, la industria vitivinícola nacional cuenta con una empresa bien establecida y ya con una gama impresionante de muy buenos vinos, que son los LH. Muy bien, amigo vinífero, pues te parece bien si hacemos una pequeña pausa musical. Claro, vamos a la pausa musical. Sembramos tempestades para recoger dos noches y una habitación de hotel. La cita clandestina de Año Nuevo, un baile que no quise conceder. Otra vez, toda la noche hablando hasta que llegue a él. Bueno, los años 20 también tiene un beneficio para la industria nacional, porque llegan los inmigrantes españoles que están huyendo de la Guerra Civil Española, muchos de los cuales traen conocimiento vitivinícola que ponen al servicio de la industria nacional. Y entre ellos destacan los creadores de Cavas Freixenet. Bueno, un tiempo después, no exactamente en la época de la Guerra Civil, sino tantito después, pero como consecuencia de lo mismo, de los que están huyendo de la España franquista, llegan unos amigos catalanes que se establecen en la zona de Tequisquiapan y crean las bodegas de Freixenet. Pero en esa época también otro español, Francisco Domemec, crea las cavas de San Juan de Tequisquiapan con unos vinos que se llamarían en su momento vinos Hidalgo, que son, digamos, como que los detonadores de la zona vitivinícola de la región de Querétaro. Y bueno, también nos vamos a encontrar el crecimiento lento pero constante de esta industria en esa zona. Y bueno, pues por ejemplo, para 1966 se plantan ya también viñas que se empiezan a importar de California otra vez aquí a México, en grandes regiones de Torreón, en grandes regiones de, bueno, empiezan en Zacatecas también a hacer experimentos, pero primero que nada en Aguascalientes y ya después se mueve hacia Zacatecas. Y bueno, Casa de Piedra realmente se funda hasta 1997, ¿no? Pero de cualquier manera la presencia de Hugo da Costa ya está allí desde 1980 en Ensenada. Y también en esa fecha más o menos se funda en México un Consejo Nacional ya para la vitivinicultura. Y además por esas fechas también hay un Congreso Internacional del Vino que es inaugurado por el aquel entonces presidente José López Portillo para darle impulso a la viticultura nacional, lo cual resulta mucho, muy interesante. Por supuesto, en esa época ya está también el crecimiento de más bodegas. Hacia los finales de los 80s ya aparece también Montechanique, con la presencia de Hans Bakov, Jaime Navarro y Ricardo Ogel, que fueron los fundadores originales de esta bodega. Y bueno, no hay que olvidarnos también de otras personas que tuvieron mucho impulso, que fueron los inmigrantes rusos, que justamente en la época de Don Porfirio se les permite establecerse en un rinconcito de desierto que fue posteriormente la zona de entre Tijuana, Tecate y Ensenada, en donde estos inmigrantes rusos, que realmente venían de climas muy muy diferentes de su país, quedan allí y se dedican a al cultivo de la vid. Crean firmas, pues, que en la actualidad también existen, una de las cuales es Casa Vivayov, que tiene pues los vinos que casi todos conocemos, claro, de vinos Vivayov, y también los de Abel, Viva, que ahora es Pasión Viva, ¿no? Pasión Viva, exactamente, así es. Entonces, como puedes ver, tenemos a muchas manos, muchas nacionalidades, muchas personas que han ayudado a que la industria vitivinícola nacional crezca y comience a expandir. Primero fue el capital para adquirir las tierras por diferentes circunstancias. Ajá. Luego el establecimiento de procesos productivos de la agroindustria, digamos, la parte de la uva a mitades del siglo. Ajá. Y ya al final pues fue el conocimiento enológico. Claro, y la mejora de la producción, metiéndole ya más tecnología, ¿no? Sobre todo en los años 80. Y la aparición de estos enólogos, como Hugo da Costa, que venía de la Universidad de Montpellier, el doctor Víctor Torres Alegre, que venía de la Universidad de Burdeos, José Luis Durán, que venía de la Universidad Católica de Chile, y muchos otros participantes y enólogos importantes que traen conocimiento de otros países con una tradición más amplia y aplican todo ese conocimiento para la producción de vino. En la parte final del siglo XX e inicios del siglo XXI, lo que vemos es una explosión de proyectos. Una parte importante, como ya hemos comentado antes en este espacio, ha sido el proyecto de Hugo da Costa de la Estación de Oficios El Porvenir, que comúnmente todos la conocemos como la escuelita, claro, la escuelita, que abrió el conocimiento de hacer vino a otros interesados ahí en la región, que han tomado ese conocimiento y que lo han llevado a proyectos productivos vitivinícolas, ¿no? Ahora bien, ¿Qué es lo que trae este tipo de proyectos? Tenemos como varios estilos de empresas o varios tipos de empresas. Tenemos las empresas que son propietarias de sus viñedos, que datan de bastantes años atrás. Ajá. Y tenemos otros proyectos que adquieren la uva de productores. Entonces tenemos estos dos tipos de vinos y de productos con características diferentes, con ventajas y desventajas los dos tipos. Muy importante la contribución del doctor Antonio Badán, que adquiere en los 80s el rancho El Mogor, y para 1987 lanza al mercado su primera botella, el famoso Mogor Badán. Exacto. También es súper importante mencionar la contribución de el ingeniero Eduardo Lisiaga, que en 1991 decide convertir su viñedos que tenía para uva de mesa para crear vinos. Por ahí del 94 se establece Chateau Camus, y en 1997 estos inversionistas de Estados Unidos, Donald y True Miller, fundan Adobe Guadalupe, una de mis bodegas también favoritas. Pero ese mismo año también se funda Baron Banché. Ni más ni menos. Y ya después salen otros proyectos. Por ahí del 99 se funda Tres Valles. Olvidamos mencionar que en el 90 se funda Vino Simón, que es uno de nuestros invitados para este episodio. Y por ahí del 2000 en adelante, pues ya se desencadenan toda una serie de proyectos pequeños, otros medianos, pero muy, muy interesantes, ¿no? Que eso ya viene a transformar el panorama del vino mexicano, cuya característica fundamental, no sé si estés de acuerdo conmigo, amigo vinífero, es la diversidad. Diversidad de proyectos, de estilos, de uvas, porque en esta época ya, hasta, por ejemplo, ahí regresando al tema de Rancho El Mogor, el único que utiliza la uva Chasselá aquí en el país, ¿no? Por ejemplo, entonces ya tenemos de todo, además de las clásicas Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, que son como los caballitos de batalla. Encontramos a ya cepas muy muy peculiares, inclusive unas que no se adaptan bien fuera de sus países de origen, y que por ejemplo la Nebbiolo aquí en México está pegando bastante bien. Hay un intento por ahí con un Pinot Noir, por ejemplo. Sí, bueno, ese todavía no ha pegado porque el clima no le ayuda mucho. Complicado. Pero por ejemplo México es quizá el de los pocos países que han adaptado bien la uva blanca de Chasselas, esa uva suiza, que pues fuera de esas regiones así alpinas, pues no han pegado muy bien, y aquí en el Valle de Guadalupe está dando un vino muy muy rico también, Chasselas del Mogor. Definitivamente la característica fundamental del vino hoy día aquí en México es la diversidad, lo cual nos plantea oportunidades y retos. Oportunidades porque podemos disfrutar diferentes estilos de vinos apropiados para diferentes momentos y diferentes propuestas culinarias, pero también retos porque tenemos diferentes niveles de experiencia y de calidad. Claro, y otra cosa que mencionaba ya Vitis Vinífera cuando estábamos haciendo el programa en el evento este de 100 vinos mexicanos, que ya también hay una gran variedad de consumidores nacionales de vino, es decir, gente que ya sabe reconocer las diferentes uvas, los diferentes productores, y que están buscando en específico o vinos muy robustos, o vinos más ligeros, o vinos más ácidos, o solo vinos blancos, o solo vinos rosados, que también México produce muchos y muy buenos. Bueno, y la primera de las entrevistas que tenemos para este capítulo es a Álvaro Tanik, quien es el propietario y fundador de Vinos Simul. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí dándole, tratando de platicar y comentar con los asistentes. Ah, muchas gracias. Algo que me llama mucho la atención de la bodega Simul es que toma muchos nombres de unas conexiones de estas etnias indígenas de Chihuahua y de la región. Bueno, el primer nombre fue el propio de la bodega, ¿no? Que es Simul, que es un término yumano. Los yumanos son los indígenas que habitaban la parte sur de California, ahora Estados Unidos, parte de Arizona y casi toda la península de Baja California. Estos yumanos se organizaban en chimules, que quiere decir clan o grupo, y era una forma de organización de bandas familiares seminómadas. Entonces, la intención de poner esos nombres, aparte de que son cortos, es recalcar un poco de que el vino es tan mexicano como cualquier cosa que consideremos mexicana. En este caso, lo mexicano de aquella zona del norte, como son los grupos indígenas de allá, que no tiene nada que ver con los grupos indígenas del sur, ni con otros elementos culturales del sur. Pero sí, el decir, bueno, son vinos mexicanos elaborados en tierra mexicana por mexicanos, con variedades adaptadas al suelo mexicano y que van dirigidas a un gusto y a una alimentación mexicana. ¿Por qué no van a tener nombres mexicanos? ¿O por qué tenemos que pensar que un vino tiene que tener un nombre extranjero para referir que es vino? No, ponerle nombre en francés o, okay, o chatos, o pues aquí no tenemos chatos. Lo voy a cruzar, ¿no?, con Hugo de Acosta. ¿Por qué? Por labor de vino. Ah, bueno, pero ese es un vino hecho allá. Okay, ese es un vino de allá. Pues sí, no, está bien. Y qué bueno, ¿no? Que es un respeto a la zona de allá. Malo que dijera que es de acá cuando es de allá. Que le ponga Shimul estando allá, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces es un poquito eso, ¿no? No solo no negar la mexicanidad, sino acentuar orgullosamente la mexicanidad del vino. Esa es un poquito la idea. Y nombres que tengan que ver con la zona, con identidad, con arraigo, porque el vino finalmente ya ha generado una identidad y un arraigo mexicana. Claro. Y eso es muy importante. Entonces, creemos que sí contribuimos un poco. Yumano, el nombre de los indígenas originarios de la zona. Shimul, un término yumano que refiere a clan o grupo. Corima, que es otro término indígena, pero de la Sierra Tarahumara, de los indios rarámuris que habitan la Sierra Tarahumara, y que es, no es una traducción directa, sino es un sentido social que debe de tener la concepción humana, en la cual nada de lo que sea vital para el ser humano le puede pertenecer a una persona. Necesariamente es de todos. El agua tiene que ser de todos, el aire, el alimento, o no. Entonces, de ahí parte ese concepto de Corima, en el cual si yo requiero de algo vital y alguien lo tiene, con todo orgullo le puedo pedir que me comparta de eso vital. Y la persona que lo tiene lo va a dar con mucho orgullo, ¿no? No sintiendo que está dando una limosna, porque se siente agraciado de tener algo vital que compartir. De acuerdo. Es distinguido por eso, ¿no? Entonces, esa parte de compartir en el socialismo más puro y antiguo que existe, claro. Pues nos gustó la idea de, claro. de Corema. Además, yo estudié en Ciudad Juárez y estoy un poco familiarizado con esto, y a mí me llamaba la atención verlos en Ciudad Juárez, en plena ciudad centro, los indígenas tarahumaras, y ellos pedían Corima, y para muchos era pedir limosna, pero cuando entiendes el concepto te das cuenta que no es pedir limosna, es pedir de lo que necesita y que tiene derecho a, no tiene por qué cerrársele el acceso a lo vital. Así. Pero hablando de compartir, pues hay que compartir los grandes vinos, y Shimul tiene varios, en particular a mí me encanta mucho el Albarolo, que si mal no entiendo está hecho a partir de Nebbiolo. Puro Nebbiolo, así es, exactamente, el Albarolo, ¿no? Luego tenemos Shimul 440, que es otra mezcla ahí simpaticona, tenemos vino de Bruma, que es un vino que se hace espaciadamente. ¿Qué es especial a vino de Bruma? Bueno, la técnica de vinificación está inspirado en una técnica italiana con la cual se hacen los amarones. Claro que nuestra zona es muy diferente, y bueno, habría que experimentar qué es lo que pasaba, y esto lo que da es un vino con características de pacificación, pero no de uva madura, sino de uva fresca. Es muy diferente a un cosecha tardía, a un Sauternes, a estos vinos de ese tipo, sí, ¿no? Que usa sobremaduración. Sobremaduración o pacificación en planta. Aquí no, la uva es cosechada en fresco, en verde, digamos, madura normal, no sobremadurada, y luego secada en la sombra un poco. Entonces, esa pacificación combinada con la frescura de la fruta cuando se puso a pacificar es muy diferente a estos vinos, decíamos, de cosechas tardías o late harvest que dicen los americanos, o Sauternes o pasitos o eso, ¿no? Claro. Eso es lo que lo hace diferente. Es okay. Claro, no, allá nació por una necesidad o un estilo, acá pues fue nada más la curiosidad, la inquietud de experimentar, como siempre lo hemos hecho, y de ofrecer con los productos que tenemos un mosaico como México, ¿no? Un mosaico muy rico, muy amplio. Por eso decimos que vinos Shimul hablan de México, porque tienen sus aromas, tienen sus tonalidades, tienen todo lo que va con la cultura mexicana, y eso es lo que pretendemos, ¿no? Que sean perfectamente entrelazados con México. No importa de dónde vengan los varietales, no importa más allá de el origen propio del vino. Finalmente, pues todo es de todos, exactamente. Y todo se ha ido compartiendo a través de la historia en todo el mundo. O sea, finalmente a lo mejor todo nació de un solo punto y luego explotó hacia todos los rincones de la tierra y se han después intercambiado. Y ahora nos sorprendemos que el chocolate venga de Suiza o de Bélgica, ¿no? Cuando el chocolate es de aquí. Entonces, es un poco lo mismo, ¿no? O sea, esta mundialización, para referirlo a cultura y no referirlo a términos económicos de globalización, pues es lo que nos ha dado, ¿no? El poder disfrutar de todo lo que hay en el planeta Tierra, en todos los rincones, y que cada quien le dé el carácter de integración a su cultura, a su entorno, ¿no? Que tenemos marcas, tenemos vinos que ya tienen muchos años en el mercado y que se han mantenido en calidad, en imagen, en ubicación, en el mismo nivel, es decir, están perfectamente ubicados con una constancia y consistencia. De acuerdo. Y eso es producto, es mucho más fácil, dicho de otra forma, hacer un vino un año, al día siguiente otro, y otro, y otro, porque no tienes una obligación de manejar y de cuidar tu calidad, tus procesos, tu técnica, para mantener un nivel de calidad. Eso cuesta, no es fácil, y si lo quieres ver desde el lado de vista de negocio, pues es más fácil cada día hacer una cosa nueva, inventar, hacer mucho ruido y venderlo. Pero ese no es el chiste no es hacer negocio, el chiste es hacer un producto que puedas compartir, y como consecuencia de eso, claro, que pueda haber negocio, pero no es la primicia el hacer negocio. Sí, no es el motor fundamental. Así es, no es el fin inmediato, ¿no? Claro. Álvaro, ¿cómo ves el futuro del vino mexicano? Hablando refinamiento de las técnicas. Mira, yo lo veo muy bien. Tenemos mucho por qué sentirnos tranquilos, en el cual pueda seguir creciendo, pueda seguirse consolidando esta proyección ascendente, cualitativa. Tenemos muy buen nivel de calidad a nivel internacional. Está muy bien definido, tiene mucho carácter y mucha personalidad del vino. Entonces, yo lo veo muy bien. Mucho ayudará que el país México, y esto ayuda a esta presencia ahora en Morelia, sigamos intercambiándonos lo que cada región hace y nos fortalezcamos comiendo nosotros mole de Oaxaca o de Puebla y queso de Chihuahua y vinos de Baja California. Los típicos de Morelia. Exactamente. De entonces, intercambiar todo eso que hacemos, eso va a ayudar mucho porque internamente nos vamos a fortalecer. Y así como con mucho orgullo tomamos cerveza o tequila o mezcal, pues que también lo hacemos con el vino y con otros productos, eso le va a ayudar mucho a mantener esa proyección de consolidación, ¿no? Este intercambio de las cosas buenas que tenemos en cada rincón de este hermoso país, ¿no? Entonces, eso, aunado a que el gobierno tenga la sensibilidad y sepa cómo participar en la actividad o cómo no afectarla metiéndose de más, porque el gobierno tiende a subirse a las cosas autoritariamente, que es lo que sabe hacer, ser autoridad, y no es lo que necesitamos. Aquí en la actividad de vitivinícola lo que se necesita es que la gente que está en la actividad diga qué es lo que se necesita, no que el gobierno nos diga qué hacer. Entonces, ahí es la parte, la línea sensible que el gobierno debe entender para sensiblemente se ponga a nuestro servicio. ¿Qué necesitan para que ustedes estén mejor? Y eso, al estar ustedes mejor, a mi gobierno, país, nos va a dar también una mejor condición. Claro. Esto también implicaría un tipo de organización o consejo que también no permitiera abusos y mal uso de esos recursos. Así es, y que estén unificadas las visiones, ¿no?, y consolidadas. Ahora, todo esto se tiene que sopesar. Las intenciones y las necesidades de un gran productor son diferentes a las de un pequeño productor. Pero todas caben en un mismo caso, en un mismo crisol, ¿no? Okay. Nada más hay que darle su dimensión a cada cosa, y cuando una afecte a la otra, bueno, pues es a omitirla o darle la flexibilidad para que no haya afectaciones, ¿no? Ni para un lado ni para el otro. Interesante. La otra es, yo lo he dicho muchas veces, bueno, si hay 500 puntos que platicar y en 300 no nos ponemos de acuerdo, pues vámonos dejando de un lado y vamos haciendo los 200 que sí nos ponemos de acuerdo. Capaz que esos a la larga nos van haciendo reducir los que no. Exactamente. Y bueno, los que de plano no, bueno, pues los dejarás ahí en el congelador, ¿no? Pero todo lo que estamos de acuerdo todos, ¿por qué no lo hacemos, no? Veo mucho la inquietud de otras zonas por desarrollar, ya vemos ahí el resurgimiento o la nueva emergencia de Aguascalientes, inquietudes que hay en otras zonas del país por fortalecer y crecer la actividad y experimentar qué pasa en zonas donde en algún tiempo hubo viñedos y en otras donde nunca se ha intentado ponerlos, en fin, todo esto nos va a dar una gama más amplia de oferta de claro, producto, ¿no?, y de actividad. Es otro capítulo, o sea, esta historia tiene muchos años y no podemos borrar lo que pasó, ninguna parte. Ahora, hay que darle la importancia ahorita a la actual, que es la que estamos viviendo, pero no por eso nos vamos a olvidar de los esfuerzos que ha habido antes en cada época, y hay que reconocer de cada zona, todas, porque no nació esto de la noche a la mañana, y mentiría la gente que se recién ha subido a la actividad que ahora ellos son los iniciadores o que esto empezó ahorita. No, esto viene de hace muchos años, con pequeñas y grandes aportaciones a través de la historia de distintos personajes, empresas y zonas que no podemos borrar, que hay que reconocer, y si bien no vivir de ellas, vivir en la actual, no olvidarlas ni decir que no existieron, ¿no? Pues muchísimas gracias, Álvaro, por esta apasionante plática sobre tu bodega, sobre tus vinos y esa pasión por México y todo lo mexicano. No, hombre, al contrario, gracias a ti también por tu pasión, ¿no?, de estar difundiendo y comunicando el quehacer este, ¿no? Y también ahí hay un papel muy importante en todos ustedes, los comunicadores de cierto estilo, de cierta forma, todos los que escriben, los que tienen blogs, los que de todas las distintas formas hacen esta promoción, porque es muy importante, ¿no?, que esa información sea honesta, que sea fideligna, ¿no?, que sea representativa realmente del quehacer, ¿no? Claro. Y gracias a ustedes que esto pueda rebotar y tener más resonancia. Claro. Bueno, tengo que ser honesto y tengo que decir que todo esto empezó porque me gusta y me encanta el vino. Bueno, eso es lo más importante, de ahí viene todo. Muy bien. El gusto y el placer. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Buen día. Gracias. Pues muy interesante la entrevista que nos da Álvaro respecto a su proyecto en Vinos Chimul y toda la perspectiva que tiene respecto a la producción, la intervención del gobierno y la responsabilidad de los viticultores, ¿no? Es esa búsqueda de que los vinos mexicanos tengan alguna identidad mexicana en sus raíces. Es interesante, ¿no? Sí, exactamente. Y esta gente norteña pues está igualmente enamorada de sus raíces norteñas, entonces esos nombres de Chimul y todo, con las culturas rarámuris y locales, bueno, pues nos habla de una búsqueda y un orgullo de su identidad para lanzarla al mundo como algo, como una marca reconocible. Pero bueno, la verdad es que me gusta mucho eso. ¿Y a ti, Doc, qué te parece? A mí me llama la atención el concepto que se está escuchando cada vez con más frecuencia de la necesidad de una unión, de hacer un frente común, haciendo a un lado un poquito los intereses que de forma natural tienen las grandes empresas y las pequeñas. Y que todos juntos pues trabajen en mejorar las condiciones para impulsar esta industria. Sí, claro, así es. Muy bien, amigo Vinífero, pues ¿te parece bien si escuchamos nuestra segunda entrevista que tenemos preparada para este episodio? Sí, claro. ¿Quién es? ¿A quién entrevistaste? Tuvimos el privilegio de entrevistar a una de las precursoras de la comunicación del vino y de la gastronomía en general aquí en México, que es la empresaria Sandra Fernández. Una de las socias fundadoras de Tierra de Vinos, ¿no? Así es, Tierra de Vinos, restaurante y también una compañía como de consultoría de vinos. Muy bien, vamos a escucharla. ¿Cómo estás, Sandy? Bien, gracias. ¿Y tú? No, pues yo estoy realmente feliz porque conozco tu trayectoria. Sé que eres una precursora, una gran empresaria. Creo que hoy día estás cosechando lo que has sembrado muchos años atrás. Muchas gracias. Sí, fíjate que yo me siento muy satisfecha porque este ha sido uno de los proyectos en mi carrera profesional que más emoción me ha dado y que más orgullo me da el poder apoyar a mi propia industria vitivinícola y a mi vino mexicano en mi carrera. Eso es de lo que hoy me siento más orgullosa, haber podido lograr esto. Y que ha sido un camino largo, pero platícanos, sí, hoy día, ¿cómo lo ves? Porque ha habido muchos cambios de los 80s para acá. Muchos. Pero ¿a qué reto nos enfrentamos hoy día? Mira, yo creo que hoy el reto que nos enfrentamos es el siguiente. Número uno, nos enfrentamos a algo que está muy de nuestro lado y que es que hoy el vino mexicano es el vino de mesa más vendido en nuestro país, superando a sus grandes competidores España y Chile. Eso quiere decir que hoy se bebe más vino mexicano que de cualquier otro país. ¿Así en términos de volumen? En términos de volumen. En volumen, el vino mexicano ocupa el 33% del mercado de vino de mesa en México, seguido de Chile y de España, por un gran diferencial, 20% y 17%. Nosotros tenemos el 33%. Estás hablando ya de un diferencial muy importante en volumen. En valor somos el segundo lugar. En valor, España todavía representa, con su 20% de participación, representa mucho más del valor que tenemos nosotros, claro. Pero vamos en segundo lugar. Ahora, retos muchos. Yo creo que desde diferentes puntos de vista, el reto de las bodegas están ante un consumidor más exigente, más conocedor y más provocativo y provocador. Ese es un gran reto. Entonces las bodegas no pueden engañar al público, las bodegas tienen que salir con propuestas sustentables, reales, permanentes y con un valor, ¿no? Ahí tiene que haber una propuesta de valor en el mercado. Ese es un reto para los productores. El reto para los distribuidores, capacitar a las gentes que están en sus filas vendiendo vino, porque la clasificación del vino mexicano no es fácil, porque atiende a una gran libertad, es decir, podemos y tenemos el permiso de hacer muchas cosas, y entonces tienes muchas varietales, muchas etiquetas, muchas líneas de producto, los entry levels y los básicos, los medios, los reserva, ahora esta nueva categoría de ultra premium, que ahora resulta que ya no nada más es premium, sino ultra premium. Entonces yo creo que hay una gran necesidad de capacitar a la gente que está vendiendo vino en las calles, a la gente que está vendiendo vino en los restaurantes. Ese es un gran reto. El reto del consumidor atreverse a seguir pagando por el vino mexicano y a seguir comparando el vino mexicano. Esos serían mis tres grandes retos. El reto de los productores, enfrentarse a un consumidor más exigente. El reto de los distribuidores, una gran capacitación. Y el reto del consumidor, atreverse a seguir gastando por el vino mexicano. ¿Qué nos puedes compartir con respecto a esta percepción que ha habido de que el vino mexicano es caro? Hay que ponerlo en contexto y compararnos con nosotros mismos. El vino mexicano es caro, el vino español es caro, el vino argentino es caro, el vino francés es caro. Todos los países tienen vino caro, tienen vino medio, tienen vino barato y tienen vino súper caro. Esto no es exclusivo de México. La percepción de la que tú hablas y el contexto de la que tú hablas es lo siguiente. México sí tiene vino de abajo de los 200 pesos o de abajo de los 12 dólares, que es el rango del business of wine. Lo que pasa es que la mayor oferta de vino mexicano no está ahí. Claro. La mayor cantidad de etiquetas que tú encuentras en el mercado está en los 380 y 450 pesos. Y ahí está la mayor oferta de nuestro vino. Pero eso no quiere decir que no haya vino de menos de 200 pesos. Lo hay, pero hay menos. Pues, lamentablemente nos hemos dedicado a decir el vino mexicano es caro. No, el vino que te gusta mexicano es caro. Eso no quiere decir. ¿Por qué? Porque el paladar se va sofisticando. Y cuando un paladar se va sofisticando, quiere cosas mejores. Y las cosas mejores son más caras. Pero no es que no haya producto abajo de los 200 pesos. Lo que pasa es que no hay tanta oferta. Y no la ves tan fácil ni tan accesible. Lo fácil y lo accesible es la gran oferta del vino mexicano en los rangos medios reservas de este precio que te comento, los 450 hacia los 350, 380. Claro. Ahí tienes lo que quieras. Pero no en lo más barato, pero no es que no haya. Claro, sí, y también influye también las economías de escala que gozan estos otros grandes países productores que, pues, es muy diferente en México. Por supuesto, las economías de escala lo logras en una industria que tiene una sobreproducción, por ejemplo, y entonces puedes empezar a encontrar canales hacia donde distribuir, sobre todo canales de exportación. Lo que ha sucedido, por ejemplo, en Chile, lo que ha sucedido ahora en Argentina. Cuando tú tienes totalmente atendida tu consumo interno, pues tú no puedes detener tu industria. Tienes que mirar hacia afuera, pero tienes que mirar con un plan. Y ese plan con el que puedes mirar al exterior no lo logras nada más tú solito como productor. Lo logras con apoyo de tu gobierno, apoyo de tus secretarías de Relaciones Exteriores que te van a recibir, que te van a abrir oficinas comerciales para poder estar y trabajar y hacer propuestas en otros países. Economías de escala dentro de nuestro propio país, yo creo que todavía no las tenemos, todavía te enfrentas como muy directo al precio, ¿no? Hoy por hoy, el mismo productor te vende, y te vende con muchos distribuidores en México porque no hay una economía de escala. Entonces tienes la misma bodega con un distribuidor en Cancún, un distribuidor en Cabo, un distribuidor en... Entonces tienes siete distribuidores. No necesariamente funciona. Para mí, desde el punto de vista de un distribuidor, poniéndome esta camiseta, no funciona. Porque tú puedes darle una gran propuesta a esa bodega, pero esa bodega te va a limitar en tu región y en tu producción. Y tú como distribuidor no puedes estar limitado, porque entonces, ¿cómo creces? Si tú a mí me dices, nada más te voy a dar 50 cajas, pues yo no te puedo hacer una labor por 50 cajas porque tú mismo estás limitándome mi propia oferta de hacerte crecer. Entonces, para mí uno de los grandes retos también es un replanteamiento en la manera en la que se está distribuyendo el vino, porque eso es lo que está sucediendo. Estás coartando a tu propio distribuidor a hacerte marca. Y muchas veces tienes un producto encartado y ya no tienes tu stock porque ya te lo acabaste. Y entonces no funciona, porque entonces tú quedas mal, la marca queda mal. ¿Qué le pasa al distribuidor? Pues ya no te quiere vender, ¿no? Muy importante esa parte. Muy, muy interesante, Sandy. Es una perspectiva diferente a lo que hemos escuchado del vino mexicano. Cuéntanos del festival que se está organizando en estos días. El festival, la muestra. Pues mira, la muestra de vino mexicano es una iniciativa que hace la europea, que es el distribuidor más grande de vinos y licores a nivel mayoreo en nuestro país, por apoyar a nuestra propia industria. El apoyo de nuestra propia industria implica tener en nuestras filas no nada más el apoyo que hemos obtenido con las bodegas, poder tener centros de consumo, restaurantes, sommeliers, capacitadores, llegar al consumidor final y entender sus necesidades y darle la oportunidad a la bodega de entender necesidades del consumidor final. Llegar al consumidor final haciendo catas en las tiendas, en donde tengas de tête a tête la plática con el productor, las promociones en los días de degustación. Y ese acercamiento que hicimos con los diferentes sectores hace sin duda un éxito en una muestra. Eso es uno de los, y es todo un mes, es un reto muy grande. Los festivales duran 4 días en el mundo, las expos duran 3 días, esto dura un mes. Entonces imagínate la implicación que nosotros como empresa hemos tenido a todos los niveles de áreas de involucrar y volcarnos un mes completo por el vino mexicano. No, pues felicidades, porque acercan el vino mexicano en sus diferentes proyectos, no solamente las grandes bodegas, sino también las bodegas pequeñitas, al público en general, con degustaciones, catas y conferencias. Esta muestra, ¿hasta qué fecha estará disponible? Hasta el 30 de octubre. De acuerdo. Y bueno, después de la muestra, disponible todo el vino mexicano que quiera estar en nuestras filas. Aquí tiene un espacio y un anaquel para poderlo apoyar y para poderlo promover. Pues qué felices noticias para todos los que somos amantes del buen vino mexicano. Del buen vino mexicano. Pues muchísimas gracias, Andy. Gracias, al contrario, por todo el apoyo que nos das, por todo el entusiasmo que siempre has tenido en esta industria. Y quiero terminar diciéndote algo que para mí ha sido clave. Sin el apoyo de los medios que hoy han convertido la nota de un vino en investigación periodística, no estaríamos donde estamos. Así es. Pues estamos todos aprendiendo al mismo tiempo. Fantástico. Qué padre que nos podamos unir como país y demostrar que al menos en esta industria se puede, sobresalimos, estamos unidos y podemos cambiar las cosas. Muy, muy importante para que podamos todos participar en lo que nos toque. Sin duda. Muchas gracias. Gracias. Hasta al contrario. Luego. Bueno, pero eso es lo interesante, o sea, en el mercado nacional ya hay de todos los tipos de vinos, o sea, desde los que te compras por galón hasta los ultra premium que decía Sandra ahora, ¿no? Que yo no me he topado ninguno por ahí, conozco los premium, pero no los ultra premium. Bueno, hay que ser cuidadosos con esas etiquetas de marketing. Sí, sí, me imagino que esos ultra premium sí que han de estar caros, ¿no? Pues puede ser, acá el nuestro trabajo es, y me refiero al de todos los consumidores, es pues sí saber si el costo está de acuerdo a la calidad que representa, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta las inversiones que hacen las empresas y lo que les cuesta también a ellos sacar adelante una producción vinícola, porque claro, no es lo mismo una pequeña vinícola que los tamañones de Monte Chanic o Santo Tomás, en donde seguramente por kilo de uva o por litro a ellos les saldrá bastante más barato, ¿no? Por no hablar también de la carga impositiva que tienen estos productos, porque estamos hablando de que al menos hay dos tipos de impuestos, uno federal, otro local, que también significan pues un incremento en el precio, ¿no? Y al final de cuentas, pues es el consumidor el que lo va a terminar pagando. Así es. Pues, ¿te parece, amigo vinífero, si pasamos a la cata de este episodio? Bueno, pues el día de hoy tenemos, para hacer honor a nuestro entrevistado Álvaro Tanic, tenemos de Vinos Chimul un Albarolo 2009. Este vino es, me encanta que en la etiqueta trae en italiano denominazione controllata, controlada del cuerpo. Luego dice producto ensenadense, está maravilloso eso. Este vino es un 100% Nebbiolo de Valle de Guadalupe también. Y bueno, no indica la etiqueta, pero seguramente tiene un poco de añejamiento en barrica, ¿no? Este vino tiene un color bastante intenso de granate oscuro, con tonos violáceos de capa alta. Realmente es un vino muy, muy profundo, con muchísima extracción en color, muy intenso. En nariz, sobre todo en primera nariz, lo que encontramos es cereza, jamaica, zarzamora. Y bueno, ya dándole una oportunidad a una segunda nariz, una segunda vuelta, agitando vigorosamente la copa, podemos encontrar pimientas, tostados, ciruela pasa, un poco de nuez moscada, que también se notó por ahí. Y algo, diré yo, como ahumadito, como picosito, como... que es lo que me hace suponer que tiene barrica, aunque la etiqueta no indique cuánto tiempo lleva de añejamiento, ¿no? Sí, así es, tiene notas como de balsámicas, de caramelo, que nos remiten a las barricas. Así es. ¿Y en boca? En boca es un vino con un ataque suave, con una buena dosis de acidez y una tanicidad perceptible, pero que no lastima. Recuerda todo lo que encontramos en nariz, principalmente frutos rojos maduros. Y tiene un final medio, que con un buen retrogusto que me recuerda al menos a mí, y bueno, creo que todos coincidimos ahí, así sobre es la pasa madura. Sí. Y algo que habíamos notado también, queridos amigos, es que, bueno, por ahí corre la fama de que todos los vinos mexicanos, así en absoluto, son salados. Quizá a veces hacen la distinción de que todos los vinos de Ensenada son salados. Pues amigos, eso no es cierto. Es totalmente falso. Es falso, pues este vino que estamos probando es de esa región y no está salado. Así es. Aunque no niega su terroir, no niega su origen. Sí, bueno, esa parte sí. Tiene estos aromas característicos de frutas maduras, pero con ese toque particular que tiene el vino mexicano. Sí, sí, se nota que es un vino mexicano. Y algo interesante también es que es un vino que no viene filtrado ni estabilizado. Entonces, se nota en copa y se siente en boca la pequeña cantidad de residuos que tiene en suspensión. Fíjate que es un vino, amigo vinífero, que yo recomendaría que se decantase. Sí, seguramente. Fue abriendo muy lento, estaba un poco cerrado al inicio y necesitó un poco de tiempo para abrirse y deleitarnos con los aromas más complejos de la barrica, chocolate, café tostado, etcétera. Entonces darle oportunidad para que dé paso a eso y aparezcan los siguientes aromas. Así es, pues en definitiva es un buen vino y pues que no niega su mexicanidad, como es el concepto que maneja Álvaro. Así es. Y bueno, Doc, pues nos acercamos al final de nuestro episodio y me parece que el día de hoy hemos estado muy serios, ¿no te parece? Sí, amigo, nos faltó Vitis y esa alegría inherente que imprimen siempre todas estas charlas y encuentros de amigos, que realmente son estas grabaciones. Así es, esa chispa y esos comentarios picarescos que el día de hoy nos faltaron. Vitis, te extrañamos, ya regresa. Y si puede regresar con alguno... Con unos vinitos de españoles, por favor. O de alemanes, bueno, uno de Alsacia, por favor. Muy bien, amigos, pues siempre nos hace falta tiempo para seguir charlando sobre este tema, pero les prometemos que en los siguientes episodios abordamos un poquito más del vino mexicano. Si nos quieres seguir, te invitamos a que nos acompañes en Facebook, en la página de Copas y Corchos, en nuestra página web www.copasycorchos.com, y nos puedes seguir en Twitter en @copasycorchos. Así es, y bueno, si quieren seguir las aventuras particulares de cada uno de nosotros en el mundillo del vino, pueden darle follow al Dr. Salsa en @drsalsamx, o bien a nuestra querida Vitis en @bvinífera, es decir, bvinífera. Yo acostumbré decir B chica, pero bueno, si estuvieras en Argentina diría B corta. Y bueno, si quieres seguir también mis patoaventuras en el mundo del vino, me encontrarás en @vinífero. Muy bien, amigo, pues salud de la viajera Vitis. Y por el gusto de compartir con ustedes. Y por el vino mexicano. Salud. Siguen siendo Riedel.